11:40, seguimos en la sintonía de la mañana, aquí en la jornada de este viernes 13 de enero, y vamos a hablarles a continuación de actualidad en torno a la agenda del fin de semana, actividades que se van a desarrollar. Recordemos, decíamos antes que ese volumen de actividades culturales, bueno, pues se ha reducido después de ese periodo vacacional con motivo de la fiesta navideña, pero sí que hay iniciativas que se pueden desarrollar, y entre ellas, por ejemplo, las que se va a promover por parte de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Este sábado va a participar en la visita guiada que se llevan a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri, ofreciendo, bueno, pues lo que sería una amenización de la visita. Nosotros queremos conocer en qué va a consistir precisamente esa iniciativa que se ha planteado por parte de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique y que llega dentro del marco del acuerdo que con el Ayuntamiento de Ubrique han alcanzado para que participen con ese tipo de visita de manera periódica en nuestra localidad. Hablamos con Antonio Mateo, que es tesorero del grupo de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Antonio Mateo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues forma parte del grupo Romanos de Ubrique, grupo que, bueno, poco a poco se va consolidando hasta el punto de que va a realizar actividades de carácter periódica, ¿no?, en ese municipio. Hasta entonces, el grupo de Romanos de Ubrique surge en paralelo a esas bajadas romanas, la calzada y demás. Y bueno, pues desde ese origen hasta ahora, pues sí que se ha ido poco a poco consolidando el número de personas que componen la asociación, constituyéndose de hecho una asociación, en fin. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí? Antes de explicar un poco la actividad de este fin de semana, comenzamos hablando de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Pues sí, la verdad que llevamos ya, yo soy el que menos tiempo lleva, la verdad que este tema quizás algún compañero podría expresártelo mejor, pero la verdad que llevamos ya varios años realizando sobre todo la bajada. También en años anteriores hemos hecho esto también, hemos estado apoyando a la visita guiada Ocuri, pero a lo mejor no se daba tanta publicidad y demás. Y este año hemos querido volver a retomar esto para fomentar lo que es el patrimonio de todos los ubriqueños. Realmente las ruinas de Ocuri y lo que es la calzada romana cuando hacemos la bajada. La intención nuestra es esa, es poner en valor a la Sierra de Cádiz, no solo Ubrique, también colaboramos con otros asentamientos como Istuzi, por ejemplo, de Prado del Rey. Es poner en valor este patrimonio que es desconocido para mucha gente de fuera, realmente. Entonces, nuestra intención principal es esta, es que la gente venga y conozca no solo la ruina de Ocuri, ya una vez que viene a Ocuri, que conozcan también Ubrique, que es claro, importante, es muy conocida, pero claro. Claro, que conozcan, bueno, pues parte de ese patrimonio histórico cultural, ¿no?, que tiene nuestra localidad, que tiene mucho que aportar en este sentido y que se encuentra con, la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ocuri. En concreto, bueno, la actividad que habéis previsto para este sábado, para mañana sábado 14 de enero, consiste en una visita guiada con su correspondiente guía, ¿no?, que es la encargada de ofrecer la información detallada, los datos históricos y demás. Pero vosotros vais a aportar un poco la parte amena, ¿no? Cuéntanos. Sí, realmente lo que hacemos un poco es acompañar en todo momento al visitante. Incluso muchos de nosotros llevamos ya tiempo aquí, entonces tenemos conocimiento también de cómo era la vida romana de la época. Entonces, lo que hacemos realmente es, además de resolver dudas, lógicamente, de preguntas, es amenizarlos un poco. Montamos un campamento romano, un campamento de la Legión Romana, en la entrada allí de Ocuri, para que la gente vea pues cómo era una tienda de campaña, cómo convivían ellos. Y después, cuando van subiendo a lo que es la parte alta, pues vamos con ellos y vamos amenizando, como tú dices, un poco ambientando la ruina, ¿sabes? Para que no se vea tanto, no frío, digamos, porque la verdad que con la explicación de la guía todo queda muy muy bien expresado y la gente le encanta. Además, todo el que sube, incluso hay veces que repite. Entonces, lo que queremos nosotros poner nuestro granito de arena también y eso, intentar que la gente suba y tener un gancho más para que la gente suba y al que podamos ayudar y explicarle mejor las cosas, pues para adelante. Pues una buena iniciativa, ¿no?, la de colaborar también con la promoción de ese patrimonio histórico-cultural de nuestra localidad, en concreto el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues a través de esa visita guiada amenizada en la que, bueno, pues mostráis un poco cómo era la vida romana, ¿no?, cómo era la vida de la época, acompañando durante todo el recorrido a los visitantes, a los que participan en esa visita. Y esto, bueno, tiene que ser un poco quizás imponente, ¿no? Y ahí en medio de los romanos, no sé cómo lo, sí, cómo lo organizáis vosotros. La verdad que, bueno, lo que hacemos es, ya te digo, montamos un pequeño campamento y vamos amenizando lo que es la, la, la subida. Vamos, pues, tenemos una legión romana, tenemos la legio décima ecuestre aquí en Ubrique, que era, era sede de aquí de la legión en la fecha. Entonces, tenemos una parte de la asociación que se dedica a lo que es militar. Uh-huh. Y estamos, bueno, estamos, tenemos también parte civil, menos. Desde aquí quiero animar a todos los ubriqueños que les guste este tema, por ejemplo, el tema de historia, y que quieran colaborar, pues que se unan a la asociación. Es algo totalmente lúdico, nos lo pasamos muy bien. Y la verdad que incluso no solo ya en Ubrique, que estamos hablando ahora mismo de este acompañamiento, pero nosotros, por ejemplo, nos invitan a ir todos los años a Mérida. Cuando hacen allí la recreación romana, que se juntan allí 5,000 o 6,000 personas, vestidas de romanos, pues nos invitan a ir. Este año nos han invitado a Cartagena. Hemos estado, por ejemplo, también en Sevilla, que hicieron en Itálica también unas recreaciones. También vamos mucho por allí. Nos invitan a ir a otro sitio de España y nos gusta ver eso, la gente cómo, cómo se, se anima y cómo, cómo colabora. A nosotros nos gustaría, digo, hacer un llamamiento aquí a la gente de Ubrique, que todo el que se quiera, que le guste la historia antigua o no le guste, pero simplemente quiera pasar un buen rato con nosotros, vestido de romano y aprendiendo un poco de la historia, pues, pues lo invitamos a que participe también con nosotros, se ponga en contacto con nosotros y ya digo, tiene la puerta abierta. Bueno, ¿dónde vais a colocar ese campamento militar? ¿En la parte de abajo, no imagino? El campamento, sí, estará a la entrada de las ruinas de Okuri, no sé si sabe, vamos, sí. Está el carril de entrada, pues en la parte que es Mayana, justo abajo, vale, entrando a mano izquierda, será donde montaremos el campamento. Ya le digo, para es donde más sencillo montarlo, arriba está un poco complicado para subir todo. Y allí se hace primero, imagino que la, la visita guiada primero se detendrá en ese campamento donde explicaréis un poco cómo era la vida castrense, ¿no?, de la época. Uh-huh, y luego ya pues acompañaréis a los visitantes en todo lo que es la visita, que bueno, pues llega, como decíamos, guiada, ¿no?, con su guía correspondiente y demás. Claro, sí, no, realmente las guías son las que realmente tienen todo el conocimiento de claro, de la zona, y son los que mejor lo pueden expresar. Para eso son, bueno, lógicamente, las que se encargan de ello. Nosotros podemos siempre ampliar un poco algo de información, pero claro, está claro que los eruditos en ese tema son ellos. O mostrar más bien esa información, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿no?, la indumentaria, o por ejemplo, o algo así. Claro, la indumentaria, por ejemplo, eso sí es importante. La ropa que usamos es totalmente idéntica a la de la época. Es misma, o sea, no tenemos nada que sea relojes o gafas, por ejemplo. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces, la vestimenta tiene que ser como la de la época para que la gente vea realmente cómo vestían en la época, desde las sandalias a los cascos. Eso me llama a mí mucho la atención especialmente, ¿no? Por ejemplo, el tema del calzado. ¿Cómo lo apañáis? ¿Cómo habéis elaborado todo ese material, no? Eso, la verdad que a nivel nacional somos un poco la envidia de otras asociaciones, porque la verdad es que nosotros aquí en Ubrique del cuero no nos puede realmente la gente, nadie nos puede hacer un sombra en este tema. Entonces, realmente nosotros tenemos, por ejemplo, las armaduras, lo que es la musculata de cuero, pues como la de la época realizada realmente, y lo que es el calzado a lo que te refieres, claro, pues realmente es igual, es de cuero con una suela cocida. Y yo digo, el que quiera verlo, pues allí arriba vamos a estar y puede subir y puede ver, yo te digo, incluso vestirse si quiere. Oye, una curiosidad, Antonio, ¿son cómodas las sandalias romanas? Pues la verdad que sorprendentemente sí. Yo la verdad que al principio era un tema también que digo, veremos a ver en la bajada romana cómo va a comportarse esto, si no vamos a caernos. Pero la verdad que son súper cómodas, no es por decirlo yo porque he visto, sino que realmente que es bastante un calzado bastante cómodo para los años que tiene y para lo que hacen hoy en día. La verdad que no tiene tampoco mucha diferencia con un calzado actual. Claro, te pones a pensar que recorrieron con ese tipo de calzado toda Europa y dices, bueno, a pie, por los caminos que construyeron, por sus calzadas, en fin. eso es el problema, porque también hay que decir que en antaño, lógicamente, las calzadas están mucho mejor mantenidas que hoy en día. Hoy en día eso también es una espinita que tenemos ahí clavada, y es que la calzada aquí de Okuri, realmente la que va de Ubrique a Benoká, está un poco en estado de abandono, y por eso realmente es por el inicio de la asociación, en intentar fomentar que todo esto se arregle y llegue, se pueda lo que restaurar y sea algo más bonito ahí, que puedan venir realmente los niños, aunque ya vienen muchos colegios de fuera, pero que sea algo que podamos disfrutar como era en la época, lógicamente. Pues es también parte de ese objetivo, ¿no?, que se quiere cumplir desde la Asociación Cultural Romano de Ubrique, y entre medio pues llegan esta serie de iniciativas, actividades de tipo cultural que vienen también a fomentar la convivencia, ¿no?, entre los propios socios del colectivo. ¿Cuántos sois, por cierto? ¿Cuántos formáis parte de Romano de Ubrique? Pues somos unos 25 por ahí, realmente de aquí de Ubrique. Después hay gente también de fuera, que no solo somos de Ubrique. Tenemos gente, por ejemplo, en Prado del Rey, también colaboran con nosotros. Gente incluso en Sevilla, en Cádiz, ¿sabes? tenemos varias gente por fuera, porque realmente no, aunque seamos romanos de Ubrique, no nos gusta encauzarnos en ningún sitio, aunque siempre llevamos Ubrique por bandera, porque somos de Ocuri, somos gitanos, claro. Digamos, cuando vamos por ahí fuera somos de Ocuri, pero tenemos gente que colabora de fuera, y lo que nos gustaría realmente sería eso, que hubiera más gente aquí. Y hago otra vez, aunque sea un poco pesado el llamamiento, para que el que quiera que se una con nosotros y que va a pasar un muy buen rato. Incluso los viajes cuando vamos, ya le digo, a Mérida, a Cartagena, pues se lo va a pasar muy bien. Claro, Romano de Ubrique, porque existe esa, en realidad existe esa vinculación real, ¿no?, histórica, con Ocuri, bueno, pues no hay que desperdiciarlo, ¿no?, desde luego, de ahí que sí que se lleve. Eso es, eso por ejemplo es otra espinita que tenemos nosotros aquí clavada también, que vemos que en otros municipios de aquí de la sierra hacen, por ejemplo, en Grazalema, cuando los bandoleros o los moros y cristianos por aquí en Benamaoma. Lo que queremos hacer realmente es algo así aquí en Ubrique y atraer aquí una gran cantidad de público, aunque ya realmente cada vez viene más, ¿sabes?, de fuera, pero que esto vaya increciendo, digamos, y cada vez tengamos aquí pues más participación. Pues es uno de los proyectos de futuro también de cara a la propia Asociación Cultural Romano de Ubrique, ¿no?, promover el que, bueno, pues esa bajada a la calzada romana se convierta en una recreación histórica, al igual que en otras localidades vecinas, ¿no?, que también, bueno, pues se lleva a cabo en lo que es esa parte de recreación histórica, que tiene muchísima aceptación por parte del público y demás. Sí, ahora a partir, también eso es otra actividad que queremos llevar a cabo. La bajada nuestra es el primer fin de semana de junio, la bajada de Ocuri, pues invitamos ya aquí a todo el mundo, y también empezaremos a ir a los colegios a darle explicaciones a los más pequeños, digamos, de aquí de Ubrique, también un poco para que conozcan su historia, la historia de aquí realmente de la zona, y lógicamente ataviados de romano y demás, y eso yo creo que también puede ayudar mucho para que los más pequeños pues le pique un poco el gusanillo, digamos, de cómo era la historia, y a ver si así podemos también captar más gente, porque hay muchos niños que el año pasado hicimos una actividad en la bajada que era para ellos, una gladiatura, y le explicaban cómo vivían y cómo luchaban. Y la verdad que todo el niño que iba pasando por allí con los padres al final se tenía que parar porque le llamaba mucho la atención y se divirtieron mucho tiempo. Estuvieron allí muchísimos niños preguntando dudas, después le dejaban, lógicamente, no era armamento real, pero era un de cartón, espada de cartón, para que vieran cómo vivían en la época. Y la verdad que les gustó a ellos mucho, y entonces a raíz de eso hemos pensado este año en visitar, ya le digo, los colegios para que ellos vean directamente de una parte más educativa, digamos, siempre a los niños les cuesta un poco, a quien le guste, quien no, pero que les guste un poco aprender historia, pues de esta forma entendemos que también a ellos les va a ser mucho más sencillo involucrarse en este tema. Sí, cuando tengan que estudiar la historia de la antigua Roma, pues van a visualizar la imagen del romano de Ubrique, ¿no?, por ejemplo. Y claro, sí que le puede resultar más fácil, quizás, ¿no?, para concentrarse sobre todo, ¿no? Eso sí. Claro. Es una buena idea, teniendo en cuenta que los pequeños de nuestra localidad, en distintos ciclos, pues periódicamente también visitan el yacimiento arqueológico en visitas escolares que se llevan a cabo, ¿no?, promovidas por los propios centros educativos y demás. Suele ser algo habitual durante todo el año, así que bueno, pues el decirle, mira, en Ocuri, que es lo que tú has visto, vivían este tipo de personas y iban así y vivían de esta manera, ¿no?, es lo que se pretende hacer un poco también por parte de la asociación, visitando los colegios, ¿no? Pues sí, les digo, eso, el principal es que ellos vean, y que no había tanta diferencia de cómo vivían antiguamente a cómo vivimos ahora. Hay más tecnología, pero no había tanta diferencia. Bueno, algo ha cambiado, ¿eh? Algo. En algo hemos cambiado. Bueno, no sé si hay veces que hay cosas que para bien y cosas que para mal, la para verdad. Para mal, sí, pero desde bueno. Luego, desde luego, claro que sí. Bueno, claro que sí. Este sábado, como decíamos, va a ser la primera bajada, la primera, perdón, visita guiada, escenificada, ¿no?, por Romano de Ubrique, y a partir de ahora, cada segundo sábado de mes, ¿no?, vais a colaborar. Segundo sábado del mes, y vamos a estar allí en Ocuri apoyando las visitas. Ténganlo en cuenta por si quieren acudir, pues si tienen pensado hacer una visita que la hagan coincidir con la participación de Romano Dubrique, porque va a ser seguro que mucho más entretenida y más amena, ¿no? Sobre todo más visual. Entretenido y ameno es siempre, pero más visual, sí, más visual, lógicamente, que la gente pueda interactuar más, sí. Esperamos que el que quiera subir, que no hace falta que estemos nosotros, que va a disfrutar allí, seguro. Claro que sí. Bueno, pues son las actividades, como decíamos, dentro del ámbito cultural previstas para este fin de semana, para la mañana sábado en particular. En este caso nos llega a través de la Asociación Cultural Romano Dubrique, con su tesorero, Antonio Mateo. Nosotros hemos conversado para conocer en qué va a consistir esa iniciativa y pues conocer también el trabajo que se está llevando a cabo por parte de este grupo. Antonio, ¿qué se nos queda pendiente por decir? Pues nada, daros las gracias a vosotros por darnos la oportunidad primero de decir esto y fomentar lo que es las visitas a Ocuri, y nada más, invitar a todo el mundo a que suba y al que le guste después así más, pues que se una a nuestra asociación y que se lo va a pasar muy bien. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos aquí en la mañana de Radio Brique. A vosotros siempre. Radio Ubrique, tu radio. La Peña Flamenca de Ubrique ha iniciado el plazo para la